2014. En tiempo de Luis XV comenzó el uso de pelucas empolvadas y la coleta, en el fin de los años del siglo XVIII, en cuya época apareció el peinado de Tito, en honor a los clásicos recuerdos de Roma, y consecuentemente se pusieron de moda los diferentes peinados en uso hoy en día. Hay algo también que es una variante, que es el mullet, que lo que se hace es rapar toda la parte superior de la cabeza y dejar todos los costados y la parte trasera muy larga. Y es decir, no rapar, sino dejarlo corto. Y si uno lo rapa, se llama skullet. Es decir, el mullet lo corta en la parte de la cabeza y lo deja largo en las que están cercanas a la nuca y a las orejas. Y el skullet es el que es también una cierta variante del punk, deja descubierta todo lo que es la mollera y se deja el pelo largo. Otra de las variantes que tienen que ver con los peinados y las melenas tiene que ver con el pelo ondulado, que no es más que adoptar una forma ondulada por una cuestión natural, y tiene que ver con el volumen de pelo, que muchas veces se hace por la ayuda de ciertos artefactos, como es el secador, el peine y ese tipo de artefactos. Pasemos a los jopos. Iba a poner algo de otra música, pero vamos a dejar acá. Poneme de nuevo raros peinados nuevos. Y vamos a ver lo último que nos queda, que tiene que ver con el pompadour, el tupé. Y ya nos estamos yendo. El pompadour o tupé son estilos de jopos. En el caso del pompadour, la diferencia es que el pelo se lo lleva hacia atrás y se lo deja levantado en la parte delantera. En el caso del tupé, lo que se hace es recortar los costados de la cabeza y la parte superior, dejarla un poco larga y llevarla hacia arriba. Y el jopo, que vendría a ser el pelo que está en la parte de la frente, levantarlo un poco. En el caso del pompadour, uno de los ejemplos es Porter Wagoner, es uno de los que ha usado este estilo. Y después el tupé, el caso de Elvis Presley, Brian Setzer, son exponentes particularmente de un estilo de música que tiene que ver con el rock, que es el rockabilly. Otra de las opciones dentro de los peinados, aunque no parezca un peinado, es el rapado. ¿Y por qué se hace el rapado? Porque es una cuestión de facilidad por los mantenimientos y cuidados que se hace. El rapado también se hace para poder cubrir la calvicie. En el caso de los varones que empiezan a sufrir la calvicie, una de las cosas que hacen es raparse. Se debe también a una cuestión de sencillez, pero también en la antigüedad, como en los Países Bajos, significaba otra cosa. Como una diferenciación de castas, una diferenciación de estados matrimoniales o civiles que tenían las mujeres preponderantemente. Unas variaciones que tenemos también dentro de lo que es el flequillo, el peinado, todo, tiene que ver con el bucle o el tirabuzón. ¿Qué es lo que se hace con el pelo? Viene la palabra también francesa, creo que es tirabuchon, que significa sacacorcho, justamente en ese formato, y se debe hacer con el empleo de algunas herramientas, como todos nosotros conocemos. Ahora, hoy en día hay aparatos que hacen esos rizos y uno produce ese tipo de trabajo en el pelo, que se usa para a modo de flequillo, a modo de peinado, decir, sobre la melena, y esas variantes. El tirabuzón, en definitiva, es una variante que se hace sobre lo que es el tipo de pelo que uno posee. Por último, vamos a tomar el tema de me queda la galla y la tonsura. Vamos al tema de la tonsura. La tonsura es consistía en hacerle un corte muy especial al primer grado clerical. Lo hacía los obispos católicos cuando los novicios comenzaban a oficiar como sacerdotes. Consistía en raparle la parte superior de la mollera y dejarle alrededor el pelo muy cortito. Es como si estuviese pelado y si tuviese una vincha. Eso es la tonsura. Hay distintos tipos de tonsura. céltica escocesa, tonsura griega o tonsura romana. Cada una de ellas está vinculada a estas culturas. Y en definitiva, la iglesia en un momento lo toma y lo empieza a utilizar, aunque en realidad en un principio era de origen pagano. Como dice el cardenal católico John Henry Newman, del siglo XIX, en uno de sus ensayos dice: el uso de la tonsura, todos son de origen pagano y santificados por la adopción de la iglesia. El asunto es que en 1972, por Pablo VI, en una carta apostólica que se llama Mysteria Quadam, él establece que en adelante no se debía conferir la primera tonsura. Entonces ya no se hace esos cortes. Por último, tenemos el tema de las geishas, que dentro de la historia va sufriendo diferentes cambios. Más o menos por el siglo VII, las mujeres empiezan a usar cabello recogido y después se adopta el llamado tradicional shimada, que es un tipo de moño, es decir, es un tipo de cola que se hace en la parte trasera. Estos shimadas son de diferentes tipos. Está el taka shimada, que es un moño utilizado generalmente en jóvenes solteras, es decir, van dando diferentes clases que tienen que ver con los estados civiles de la mujer. Por otro lado, tenemos el tsubushi shimada, que es también ese estilo de la coleta, pero un poquito más aplastado en la parte superior, que es utilizado en las mujeres mayores, es decir, está hecho más bien en la parte superior de la cabeza, y entonces es como que el pelo va cediendo y arma, vendría a ser como la forma de una cabeza de ajo, una cosa así. Y después tenemos el uiguata, que se hace con un vendado de una cinta de color, que es usada por los maicos. También en el siglo XVII empiezan a utilizarse peines, horquillas, y era muy grande. Ya en la restauración de los Meiji eran muy grandes estos vistosos, generalmente utilizados por las mujeres de alta clase. Después de esta restauración de los Meiji, en la era moderna, los peines muy vistosos y pequeños se volvieron populares. Muchas geishas modernas usan pelucas en la vida profesional y deben ser cuidadas regularmente por artesanos habilidosos. El tradicional arte del peinado está en vía de extinción. Bueno, básicamente hemos visto lo que es el pelo y el peinado para la sociedad. A mí se me fue el tiempo. Yo me quiero disculpar en ese sentido, la verdad, no llegué. Pero los quiero mis agradecimientos, como al comienzo, a ustedes, a la gente que hace posible esto, de la Escuela Media 2, a Leo, que está dando una mano terrible, a la gente que cree en nosotros, los auspiciantes. Yo les repito el número a los auspiciantes, vamos a arreglar algunas cositas. 022-24-15-54-55-50, 022-24-15-54-55-50, le voy a pedir por favor que se comuniquen conmigo para arreglar esta cuestión. Y quiero cerrar con un cuento de un querido cordobés, y luego con un tema muy particular que yo sé que muchos de ustedes lo han bailado tanto, tanto y tanto, que seguramente le va a traer muchos buenos recuerdos. Chao. Qué lindo debe ser ir al peluquero. Yo ni voy al plumero. Che, iba una vez el hijo del peluquero al negocio del padre, dice, ya dame 100 pesos y préstame la llave del auto, tengo un tirote esta noche. ¿Qué? ¿Para cómo el viejo está bien flow? Esos días que viste no vienen ni a cobrar la peluquería. Está bien flow el viejo ahí. Y el chango dice, pa, aguántame 100 pesos, préstame la llave del auto, yo tengo un tiroteo esta noche. Dice el padre, 100 pesos, 100 tiros te voy a pegar te voy a pegar pedazo de vago, de atorrante, no estoy tomando nada con alcohol, se me traba la lengua, me miran de ahí, ¿ves? Se me traba la lengua por los nervios, no, ¿ves? Pero no es, no es nada de, ¿qué? Hace 2 días que me chupo, mañana y pasado. No. Ay, arrancó Norita. Viene a los manotones como tortuga con este. Y se te guarda 100 pesos, pedazo de vago, atorrante, trabajador honesto. Así le decían al chango, porque una vez encontró un trabajo, fue y lo devolvió. Y se te voy a inflar un trompadón, pedazo de payaso. 100 tiros, te voy, la culpa la tiene tu madre. Tu madre tiene la culpa de que seas tan vago, nunca trabajas.